grande ya está echada ante la presencia de Dios. La decisión final está en las manos de Él. Aleluya. Lo que yo sí sé es que lo que el diablo quiere es que yo lo predique, y yo no voy a parar de predicar porque yo no le voy a dar el gusto al diablo. Alabado sea el Señor en esta hora. Adora lo que Él vive, adora lo que Él vive, adora lo que Él vive. Y eso mismo te digo a ti en esta noche. No importa la batalla, no importa la prueba, no importa el conflicto, no importa la guerra, no importa lo que estés pasando. Regocijao, regocijao, regocijao. No le des el gusto al diablo. Mi alma alaba a Dios. Capítulo 4, verso número 4 en adelante. Si lo tiene, dígame amén. Bueno, vamos a predicar en esta noche por el tema No le des el gusto al diablo. Ese es el tema de esta noche. No le des el gusto al diablo. Capítulo 4, verso 4 del libro de Filipenses. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendecido sea el Señor en esta noche. Dale la mano al que te queda al lado, al frente y atrás, y dile: no le des el gusto al diablo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, en esta noche, Dios eterno, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te pido, Padre mío, que me permitas predicar esta palabra con poder y con autoridad. Dame esta palabra con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y si algo hubiese en esta noche, Dios eterno, que quisiera impedir que con plena libertad yo predique tu palabra, lo que sea, yo lo reprendo en el nombre de Jesús en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendito sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos, siempre recordando que los bancos no apagan el fuego. Que se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia de nuestro Dios en esta noche. Bendecido sea el Señor. Cuando yo vine a los pies del Señor, durante esos primeros días de convertido y semanas de convertido, había algo que ocurría a mi alrededor que no me gustaba y que me hacía sentir mal. Y era, se lo voy a explicar en poquitas palabras lo que era que yo veía que todos los que se convertían a un amigo mío que yo me empecé a ganar para el Señor, pues entraban al Evangelio y gozaban de un periodo de paz y de tranquilidad, como que todo se calmaba en su vida y venía una paz en todas las áreas de su vida, no solamente en lo espiritual, sino en diferentes problemas y situaciones que ellos habían vivido, y como que todo quedaba en calma. Pero yo me di cuenta que conmigo no fue así. Yo me convertí al Señor y mi batalla empezó desde el mismo día que me convertí. Empecé a pasar por unas guerras y por unas batallas y unos conflictos, algunos de ellos de índole espiritual, conflictos en mi casa con mi papá, que no quería que yo fuera a la iglesia a pesar de que Dios me había libertado de la droga y del licor. Mi papá era un hombre católico, pero católico su manera, porque era uno de esos católicos que nunca iban a la iglesia tampoco, pero que decía que era católico, ¿verdad? Esa era su religión. Eso sí, él sí rezaba el rosario todos los días por la tarde. Eso sí él lo rezaba, porque los rezos de él se escuchaban en la parte de afuera. Pero mi papá, que era un hombre a quien yo hice sufrir tanto con la vida que yo viví, cuando vine al Evangelio, durante esas primeras semanas de convertido, yo tuve un encuentro con él, porque él, de todas maneras, él quería que yo dejara de ir a la iglesia, porque él decía, esa no es la religión en la que yo fui criado. Y se me hacía difícil hacerle entender que la salvación del alma no es cuestión de religión, que se puede tener religión, que se puede ir a la iglesia, pero que si no se tiene a Cristo, uno está perdido, aún estando en la iglesia. ¿Ah? Y déjeme aclararle, ya que dije eso, que aún dentro de las iglesias pentecostales hay quienes pueden estar perdidos yendo a la iglesia, porque hay quienes son católicos, hay quienes son bautistas, hay quienes son metodistas y hay quienes son pentecostales. Hay quienes son metodistas y hay quienes son pentecostales. Y se identifican con un nombre, pero el nombre no salva. Jesucristo es el que salva. Claro está que también, dependiendo de la iglesia que tú estés, también es la enseñanza que tú vas a recibir, porque esas religiones tienen sus doctrinas y es la enseñanza que tú vas a recibir. Pero hay quienes son pentecostales pero no son cristianos, sino que cuando ellos dicen que son pentecostales, lo que quieren decir es que van a la iglesia pentecostal. Y hay quienes son pentecostales de nacimiento, como hay quienes son católicos de nacimiento, bautistas de nacimiento y presbiterianos de nacimiento. Entonces, quienes son pentecostales de nacimiento, y digo pentecostales de nacimiento porque lo que ellos quieren decir, yo estoy hablando como la gente habla, porque si yo lo fuera a expresar, yo lo expresaría de otra forma en mi vocabulario y en mi conocimiento bíblico. Estoy expresándolo como la gente lo expresa. Son pentecostales de nacimiento porque nacieron en la iglesia pentecostal. Sus padres son pentecostales, van a la iglesia pentecostal. Ellos nacieron mientras sus padres iban a la iglesia pentecostal, han sido levantados dentro de la iglesia pentecostal y criados dentro de la iglesia pentecostal. Pero hay muchos que, siendo criados dentro de la iglesia pentecostal, no son salvos. ¿Por qué? Porque hay quienes, aún siendo criados dentro de la iglesia, todavía no han aceptado a Cristo como salvador de su alma y no han tenido una experiencia de salvación y de nuevo nacimiento. Y para concluir esto que estoy hablando, entienda todo el que está aquí en esta noche, que aunque sus padres sean pentecostales y lo hayan criado a usted dentro de la iglesia, eso no le garantiza salvación, porque Dios no tiene nieto. Lo único que tiene son hijos. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Dios no tiene nieto. O sea, tú no puedes decir yo soy nieto de Dios. Alaba. ¿Ah? Yo soy salvo porque soy nieto. Yo nací ahí, mi padre era de ahí, mi padre es un hijo de Dios. Y yo, y como yo soy hijo de mi papá, pues yo soy nieto de Dios. ¿Eh? Dios no tiene nieto. Dios lo que tiene son hijos. Y si tú te criaste dentro de la iglesia, eso no garantiza salvación. Toda persona, aunque haya nacido en la iglesia, tiene que tener un día, tiene que tener un momento, tiene que tener una hora, que yo la llamaría en esta noche la hora de encuentro con Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. una experiencia personal con el Señor. Pero mi papá tenía su religión y él decía, no, tú no puedes ir a esa iglesia porque esta es la religión nuestra. Y yo le decía, pero papi, ponte a pensar, mira, la vida que te daba, lo perdido que yo estaba, lo mucho que ustedes estaban sufriendo, soy un hombre nuevo ahora. No, yo no te quiero ahí, esta es la religión nuestra. Y yo al final le dije, bueno, pues usted va a tener que perdonarme, porque mire, yo que he sido un desobediente en la vida y le desobedecí a usted tantas veces, llego al evangelio, lo menos que quiero es desobedecer, yo ahora lo tengo que volver a desobedecer. Mi alma la glorifica a Dios. Tengo que desobedecer, porque la Biblia me enseña a mí que el que ame a padre, madre, hijo, esposo o esposa más que a él, no es digno de él. Se le dije, lo siento mucho, pero con Cristo me quedo. Exíjame en cualquier otra área, pero ya yo conocí a Jesús y no lo voy a dejar. Pero tuve mis batallas, oyeron, con él, hasta el día que él aceptó a Cristo como Salvador, porque después me lo gané también para el Señor a él. Y cuando murió, murió salvo también, y dando testimonio de que se iba para el cielo, alabado sea Dios en esta hora. Pero mi experiencia personal era que cuando entré al evangelio, mi hermano, yo entré en una de batalla y de lucha, y que yo veía otras personas que se convertían y todo era tranquilidad, todo era gozo, todo era una paz tremenda, los problemas eran resueltos en cuestión de días, y después un periodo era como si hubieran firmado un tratado de paz. Óyeme, y el periodo de paz se le extendía por meses a veces, y yo los miraba y yo me veía a mí en batalla, y no era que le deseara pruebas a ellos, pero yo decía, bueno, pero a este no le va a pasar nada. ¿Qué? ¿Que las pruebas de este también me las mandan a mí? ¿Eh? ¡Ay, Jehová del cielo! ¡Aleluya! ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que en esos primeros días, cuando yo leía la Biblia y llegaba a este capítulo 4, verso 4 de Filipenses, y lo leía, que decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijado. Pasaba la página rápido. O yo la pasaba. Yo confieso delante de ustedes que yo la pasaba. Lo hacía así, yo decía. Hermano, me gustaba ni llegar ahí. Ya cuando yo aprendí que eso estaba ahí, yo esquivaba el capítulo. Porque yo no entendía eso. Yo decía, ¿cómo yo me voy a estar gozando siempre con tanta batalla que yo tengo? Y con tanta lucha y con tanta guerra que yo tengo y tanto conflicto que yo tengo. Yo no sé cómo Dios me puede decir eso a mí. Eso tiene que ser un error de interpretación. ¿Ah? Oh, gloria a Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! Pero después, con el pasar del tiempo, según iba creciendo en la palabra, en mi vida espiritual y en el conocimiento de Dios, logré entender, amados hermanos, ¿por qué la Biblia dice regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos. Y logré entender también que es posible mantener el gozo a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar del conflicto, a pesar del diablo, a pesar de los demonios, a pesar de todo. Es posible mantenerse gozoso en el Señor, alabado sea Dios en esta hora. Es posible. Y es la voluntad de Dios que así sea. Entonces entendí una cosa, algo que se lo voy a explicar en mis propias palabras. La interpretación de regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Yo les voy a decir a ustedes la interpretación de eso, y se la voy a decir en español, porque hoy en día tenemos por ahí un montón de personas que cuando hablan la Biblia dicen, no, porque en el original griego, y nunca han hablado griego en su vida. Pero andan con unos diplomas por ahí, se llaman doctores, permítame decirle a ustedes que por ahí hay un montón de doctores, supuestamente doctores en teología, que ni para enfermeros sirven. Nosotros los puertorriqueños, miren acá lo que me acabo de enterar aquí en el altar. Me dice aquí el hermano que por ahí parece que hay cierto doctorcito por ahí que dicen que Jehová lo inventaron los puertorriqueños. Ay, Padre eterno. Si es que le digo que eso es cogiendo palo desde que me convertí. ¡Alaba! ¡Ay, Jehová del cielo! Puertorriqueño. Y dicen que los puertorriqueños inventaron la doctrina de la santidad también. ¿Eh? Pobrecito de ellos, de los puertorriqueños. Mire, mi hermano, óigame bien. Pero esa gente te presenta un montón de diplomas y duermen a la gente con los diplomas. Y después ahora, con ese asuntito nuevo que está de moda, porque eso está de moda ahora, con ese asunto del el original griego. Y comienzan porque en el original griego, y tú ves la gente allá que los escucha que se van quedando bobados. Cada vez que lo dicen en el original griego, y acá en el original griego, y esto quiere decir en el original griego. Y después tú ves la gente que escuchan esas cosas y como eso suena como a caché. ¿Sabes? Poder decirle en original griego, eso suena como algo de altura, tú sabes, de estilo, ¿eh? Sí, fancy, ¿no entiendes? Entonces, pues tú ves por ahí un montón de cristianos que hasta escriben las cosas que oyen y después cuando están hablando con otros le dicen no, porque en el original griego. Y ellos mismos no saben ni lo que están diciendo. Porque lo que hacen es repetir lo que otros dicen. ¿Ah? Pero mi amado hermano, yo no me voy con el original griego. Porque aquí, que yo sepa, no hay ningún griego en esta noche. Claro y preciso. Como está aquí en la Biblia, alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Porque la Biblia es clara y es precisa. Y no hay por qué estarle dando tantas vueltas ni buscándole cinco patas a un gato cuando tú sabes que lo que tienes son cuatro. ¿Eh? Pues entonces, en vez de decir en el original griego, yo digo en el original de nuestro idioma, del español. ¿Eh? Y después diga por ahí que lo dijo un puertorriqueño que se llama Arnaldo Torres. ¿Ah? Que regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos, lo que significa es no le des el gusto al diablo. Esa es mi interpretación y se acabó. Porque yo entendí que Satanás lo que quiere es ver al creyente triste, cabizbajo, lo quiere ver aturdido y abatido por las pruebas y los problemas que hay en él. Lo quiere ver que no tiene tiempo para pensar en otras cosas, porque lo que desea Satanás es tener tu mente controlada por las situaciones que te pasan en tu vida diario. Y esa es la voluntad del diablo para ti, pero la voluntad de Dios para tu vida es otra. Como Dios sabía, mira, que el diablo nos persigue para quitarnos la sonrisa de nuestros labios. ¡Gloria a Dios! Mira, ¿a cuánto le gustaría a ustedes poner al diablo a llorar? Glorifica a Dios. noche que el de hoy le iba a gustar. Y ve cómo está la alabanza aquí desde el principio. Porque yo quiero que usted entienda que hay quien tiene al diablo riendo. Pero el diablo no es para que tú lo pongas a reír. Al diablo tú tienes que ponerlo a llorar. ¿Y tú sabes cómo tú pones al diablo a llorar? Tú pones al diablo a llorar cuando tú aprendes a regocijarte en el Señor siempre. Porque el propósito de Él, si no te puede destruir la salvación de tu alma, si no puede apartarte de Dios, si no te puede lanzar al mundo, Él entonces dice, bueno, no lo puedo apartar porque de verdad que está firme, pero déjame quitarle el gozo. Déjame quitarle el gozo. Déjame meterle pruebas. Déjame ponerle problemas. Déjame ponerlo a llorar y ponerlo a sufrir. Y quitarle esa sonrisa de la boca que tanto me molesta. Porque cada vez que tú estás sonriendo, el diablo se echa a llorar. Alabado sea Dios en esta hora. Mira el que está a tu lado y dale una sonrisa. Adora. Vamos a ver una sonrisita para acá al frente, una sonrisita. Enséñesame ya, olvídese. Ponga al diablo a llorar en esta noche. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Él es un experto inventándose situaciones con el propósito de quitarte el gozo. Y hay quienes lo tienen riendo, hay quienes lo tienen contento porque le dan el gusto a Él. El gusto de Él es que tú no alabes. El gusto de Él es que tú no cantes. El gusto de Él es que tú no participes dentro de las actividades de la iglesia. El gusto de Él es que tú no adores. El gusto de Él es que tú no dirijas un culto. Por eso es que tú ves que a veces hay hermanas que las ponen a dirigir. Y ellas están locas esperando el día que les toca dirigir. Y ese día que les toca dirigir, se meten a bañar en la casa. Y cuando se están bañando, empiezan hasta a practicar el devocional en el baño. Y tú le oyes la voz de ellas afuera. No hay Dios tan grande como tú. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Cada día. Aleluya. Y tú lo ves allá. Y el esposo inconverso que tienen está acá en la sala escuchándola cantar. Y entonces se le pega una malicia por el oído al esposo y le dice, tú la oyes cantando, lo que hace es burlándose de ti. Además, no sé si te has dado cuenta que ya no te pide a ti permiso para ir a la iglesia. O sea, tú tienes que ponerla en su sitio. Tienes que coger el control de tu casa. Desde que ella está yendo a la iglesia, se te está saliendo de las manos. Empieza hoy mismo. Y está el diablo metiéndole cosas a ese esposo inconverso en la mente mientras la mujer está allá practicando el devocional en el baño. Cuando sale del baño, el esposo está transformado. Y le dice, ¿y para dónde tú vas? Y ella le dice, para la iglesia. Y él le contesta, ¿y quién te dio permiso? Y ella le dice, nene, si tú a mí nunca me has dicho nada porque yo vaya a la iglesia, ¿qué es lo que tú te crees? ¿A quién esta casa mando yo? Pues si es que yo nunca he dicho otra cosa, seguro que tú eres el que manda. Pues yo digo que no vas para la iglesia nada. O sea, no, pero no me hagas eso, mira que a mí me toca dirigir hoy. No me importa que te toque dirigir hoy, no vas. Y ahí, sin ella darse cuenta, poco a poco se va subiendo el tono de voz. Y entonces el enemigo la va envolviendo a ella en una discusión con su marido. Hasta que llega el momento en que ella se aira, se agita. Y entonces a lo mejor hasta le habla de una forma que sabe que no le debe de hablar. Y puede ser que hasta después al final la deje ir al culto. Pero ya cuando ella sale de la casa, sale a tribular, la cara larga, la trompa para. Y dice, yo no voy a dirigir nada porque la condición en la que estoy, yo no voy a dirigir. Vieron de la persona que le entregó el culto para dirigir y le dice, yo no voy a dirigir. Pero muchacha, ¿cómo que no vas a dirigir si tan contenta que tú estabas cuando te puse para dirigir? Pero no voy a dirigir. Pues yo te voy a poner a dirigir. No se atrevan. Porque, mire, yo estoy ahora mismo. Mejor déjeme tranquila hoy que mire. Se siente en la parte de atrás. Y desde allá tiene unas miradas, mi hermano. Que el que la iba a poner a dirigir, cuando ve las miradas que tira, dice, mejor no la pongo nada. Ponen a otro. El otro comienza a dirigir el culto. Y ella se queda todo el tiempo sentada ahí, con la cara larga, mirando para el frente. Y diciendo, la que debiera estar cantando ahí soy yo, pero como estoy tan fona, pues decidí no cantar nada. Y decidí no dirigir nada. Muchacha, tú no sabes que cuando tú estás así, el que está cogiéndose es el diablo. Tú estás ahí con la carita larga, decidiste no dirigir el culto ni cantar esa noche, y el diablito está por ahí diciendo, mira cómo la tengo. Tan contentita que estaba allá en la casa, en el baño, diciendo, yo tengo gozo, gozo, gozo, gozo, y es tan hermoso que mi alma canta. Y ahora el alma no canta. Me salió lo que le hice, dice el enemigo. Le metí problemas con el esposo y la callé. Y ahí estás, mija, sentada, con la cara larga. No te estás gozando tú, pero se está gozando el enemigo de tu alma. Ese sí que está contento viéndote en esa condición, viéndote como estás ahí. Y lo mismo pasa a veces con las personas que le dan puestos en la iglesia. Que el enemigo viene y le mete fuego, y le mete pruebas, y le mete tribulaciones. Y mientras van en la prueba y en la tribulación, porque cuando recibieron el puestecito que le dieron en la iglesia, sea el que sea que le dieron, de guardia, o de diácono, obrero de la iglesia, el puestecito que le hayan dado, óyeme, qué gozo. Se sentían orgullosos de lo que recibieron. Eran de los que caminaban. Este fulano, sí, óyeme. Está que se da contra el piso. Ahora sí que me voy a reír yo aquí. Mi alma la glorifica a Dios. A su nombre. Y eso que apenas estoy empezando, vivo. Mensaje, porque es lo que quieres, a tener a la gente triste, acongojada, que no hagan nada. Y cuando yo proyecto este mensaje, los ojos se le empiezan a abrir a la gente, y él lo sabe. Óyeme, quieres a tener a la gente triste, acongojada, que no hagan nada. Y cuando yo proyecto este mensaje, los ojos se le empiezan a abrir a la gente, y él lo sabe. Óyeme, y quédate por ahí arrinconado en lo que yo sigo, ¿ok? No te vayas todavía, quédate por ahí que yo te digo cuándo te tienes que ir. Escucha primero todo lo que voy a hablar. Ay, papá, qué bueno está esto. Ay, Dios mío. Mira, entonces, tú ves que el oficial, esa persona que le dieron el puesto, que antes caminaba con la cabeza mirando así para abajo. Oye, de momento como que levantó la cabeza, hermano, no se ponía ni colada, ahora tengo con la corbatita puesta. Y cuando entra por la iglesia, entra con estilo, tú sabes, con clase. Y bien orgulloso porque le dieron el puesto. Pero entonces empieza el enemigo a meterle fuego. Fuego por aquí, fuego por allá, fuego por el otro lado, fuego por el otro lado. ¿Ah? Y después tú lo oyes, no, que aquí no se puede trabajar. no sé ni por qué aceptó el puesto. Total, si aquí la gente no hace nada. Entonces lo dejan a uno. La carga está completita encima de mí. ¡Ay, yo! ¿Eh? Y el diablo dice, ya vea cómo lo tengo. Llega el momento que antes entraba por la puerta con una sonrisa, llega el momento que cuando entra, entra atribulado. Atribulado y atribulando a otro. Los hermanos le cogen hasta miedo. Dice, oye, con fulano hasta que cuando, desde que le dieron el pastecito ya no se puede tratar, tú no ves cómo está, está como todo, conmigo la vida atribulado. ¿Ah? Y hasta que llega el día que dice, pastor, renuncio. Pero ven acá, tú me dices a mí que habéis sentido la inquietud de parte de Dios. Cuando yo te dije que te quería para este puesto, tú dijiste, pastor, ya Dios me lo había hablado. Dios me lo había dicho. Estaba esperando el momento en que Dios le hablara a usted, porque ya yo lo sabía. ¿Tú nunca te has tardado con esa gente de cuando Dios te dice que haga algo, ya yo lo sabe? ¡No, mi alma la de glorifica a Dios! ¿Ah? ¡Ya yo lo sabía! ¡Estaba esperando! ¡Óyeme! Se enteró primero que uno, que es el siervo. Pero al final de cuentas, tú no me dijiste todo eso. Bueno, pues mire, yo se lo dije, pero yo no quiero saber más de esto. Me equivoqué, a mí no me habló Dios más. ¡Venga! Y se van por ahí con la cara larga. ¿Y tú sabes quién es el que se está riendo? El diablo. Dice, le apagué el gozo. Qué poco le duró el gozo del puesto. Qué poco le duró la voz de Dios cuando le habló. ¿Tú no sabes que eso fue lo que pasó con los israelitas cuando salieron de Egipto? Cuando salen de Egipto, la Biblia te enseña a ti que salieron cantando, alabando y adorando a Dios. Iban llenos de gozo, iban muertos de la risa, hasta que llegaron frente al Mar Rojo. Cuando llegaron frente al Mar Rojo y vieron que el enemigo venía atrás, se atribularon. Empezaron a hablar contra Moisés. Y se le fue el gozo, se le apagó el cántico, dejaron de cantar. Así mismo pasa con las muchas personas en la iglesia. Hay quienes cantan nada más que cuando las cosas le van bien, pero cuando Satanás le mete fuego en los pies, mi hermano, se les va el cántico, se les va el gozo, se les va hasta el deseo de venir a la iglesia, se les va. Y tú ves que hasta se quedan en la casa. Mira, en una ocasión, yo vi a una jovencita que se había convertido en nuestra iglesia. En aquel tiempo era recién convertida, pero una muchacha de Dios, hasta el día de hoy lo es, una muchacha de Dios, muchacha que estaba buscando a Dios con todo su corazón. Y desde los primeros días de recién convertida, pues se desarrolló en la predicación, en la palabra, de una forma tremenda. Se desarrolló como maestra de la Biblia, una muchacha joven. Bueno, llegó a ser, a estar al frente de la juventud de nuestra iglesia hasta que se casó. Pues esta muchacha, comenzando sus caminos en la iglesia y estando también en nuestra escuela, un día hizo un comentario hablándole a los estudiantes de la escuela. Le hablaba del diablo, le decía que ella tenía el diablo pisado debajo de sus pies y habló un montón de cosas ahí y estaba nuevecita. Y yo le dije, tú sabes una cosa, mira, yo te voy a decir algo a ti. Yo la llamé y le dije, tú debes de tener mucho cuidado, cuídate. Porque después de todo lo que tú hablaste hoy, Satanás se te va a tirar encima con una prueba grande. Y te va a meter fuego. Porque tú dijiste que lo tenía debajo de tus pies. Y él va a buscar la forma de zafarse de ahí. Mira, yo he visto personas que dicen que tienen al diablo y que debajo de los pies, el otro día el diablo tiene debajo del pie a ellos. Entonces, mira, a esta muchacha le cayó una prueba encima, mi hermano. Que su papá hasta le pegaba a ella por venir a la iglesia. Su mamá se le fue en contra. Ella salía para la iglesia a escondidas de su padre. Muchas veces cuando regresaba para atrás, ahí estaba la bofetada en la cara de ella. Y después todo era lágrima y llanto. Y yo la llamé y yo le dije, ¿te acuerdas lo que te dije? Que se te iba a tratar de zafar. Y la aconsejé, pero gracias le doy a Dios que ella se mantuvo firme en el Señor. Se mantuvo firme ahí. Y ha sido un ejemplo en nuestra iglesia hasta el día de hoy, esa muchacha. Para los jóvenes y para los adultos también. pero la prueba le llegó, porque tú tienes que entender que la prueba va a llegar. Que la prueba, aunque tú lleves ahora mismo 8 meses de gozo sin prueba, si de verdad te convertiste al Señor, si eres un cristiano de verdad, la prueba va a llegar. La batalla un día te va a empezar. Y la batalla te va a empezar por donde menos tú esperas que comience la batalla. Entonces hay quienes están, no, que de aquí no hay quien me saque a mí. Porque ahora sí que yo conocí la verdad. Y a mí no hay quien me saque de mi iglesia. Y no hay quien me saque del evangelio. Y no hay quien me saque de estos caminos. No ha nacido diablo que me saque de aquí. ¿Ah? Y entonces después, tú ves que empieza a meterle fuego al enemigo. Y cuando empieza a meterle fuego, tú ves que se quedó un día en la casa. Y se te quedó el otro día. Y se quedó 3. Y se quedó 4. Y mandas a alguien que lo visite. Ah, no, ¿qué es lo que le pasa? Estoy en prueba. No, pero es que no está yendo a la iglesia. Estoy atribulado. Pero vaya a la iglesia. Un día de estos voy. Pero no se quede en la casa. Que mire que... Mira, yo te voy a decir una cosa a ti. No me tienes que citar la Biblia, porque la Biblia yo me la conozco al revés y al derecho. Todos los textos bíblicos que tú me digas, ya yo me los sé. ¿Ok? Así que ahórrate las palabras. No te preocupes que yo no me voy a descarriar. Yo estoy aquí en mi casa, pero no me voy a descarriar. ¿Tú sabes que hay quienes se descarrian? Que hay quienes nunca más vuelven a la iglesia. Pero vamos a hablar de aquellos que no se descarrían, sino que después de un tiempo, como que la cosa se tranquiliza. Mira, hay gente en la iglesia que cuando las cosas están tranquilas van a la iglesia, y cuando se le ponen bravas se quedan en la casa, y cuando vuelven como que se le tranquiliza, tú los ves de nuevo en la iglesia, y cuando se les pone brava se quedan en la casa de nuevo, y pasan los años y tú los ves que no crecen, que no maduran, que son cristianos de gozo, que cuando hay gozo tú los ves y puedes contar con ellos, pero cuando viene la prueba ya no puedes contar con ellos porque se desaparecen. Alabado sea Dios en esta hora. Tú sabes una cosa, cuando te quedas en tu casa, estás con la cara larga, tú eres el que está llorando y el diablo es el que se está riendo. Y el diablo dice, como lo tengo, ya lleva 4 días sin ir a la iglesia, en placa tribulado está y se ríe de ti. Ay, Jehová del cielo. Ahora, dale la mano que está a tu lado y dile, no le dejes el gusto al diablo. Su nombre. Hay quienes no se dan cuenta que con su actitud lo que están haciendo es dándole el gusto al diablo, haciendo lo que el diablo quiere que ellos hagan, reaccionando como el enemigo espera que ellos reaccionen. Yo enseño en un mensaje que yo tengo que se llama Venciendo las Maquinaciones. Yo traigo una enseñanza en ese mensaje donde yo digo que cuando Satanás planifica algo en contra de nuestra vida, él no solamente planifica lo que él va a hacer, sino que en su mente él también tiene ya trazada la forma en la que él espera que nosotros reaccionemos ante lo que él hace. Y que cuando él va a hacer algo, él dice, bueno, yo le voy a hacer a Juan, yo le voy a hacer esto. Cuando yo le haga a Juan esto, yo espero que Juan entonces haga esto otro. Cuando Juan haga esto otro, yo le hago esto que está acá. Cuando yo le haga esto, entonces Juan, él va a reaccionar de esta forma. Cuando reaccione de esta forma, yo le hago esto otro, él reacciona así, y cuando él haga esto, le doy el cantazo final y me lo llevo al mundo. O sea, el enemigo, cuando se traza un plan, no solamente se traza el plan, sino también se traza la forma en la cual él espera que tú reacciones. ¿Ves? Entonces, es como, por ejemplo, vamos a decir un matrimonio. El enemigo dice, bueno, yo voy a hacer que esta mujer, cuando el esposo llegue a la casa, voy a poner a los hijos a que la molesten, para que cuando el esposo llegue a la casa la encuentren fogona. Para que cuando el esposo llegue a la casa la encuentren fogona. Entonces tú ves que de momento los hijos tuyos se revuelcan en la casa. Y tú dices, mira muchacho, mira, tranquilízate, mira. Entonces cuando tu esposo llega, que no sabe nada de lo que está pasando él, cuando él llega a la casa y te dice, Dios te bendiga, mi amor, ¿cómo estás? ¡Ah, tribuna! ¿Pero qué es lo que te pasa? ¡Ni me hables! Tú no sabes el día que yo he pasado aquí con estos muchachos. Claro está, como tú estás por allá por el trabajo lo más tranquilo. Y yo estoy aquí metido en la casa con ellos. Bueno, si trabajas es malo y si no trabajas es malo también. ¿Qué es lo que tú quieres, mija? ¿Ah? Pero lo que pasa es que te metieron fuego antes de que él llegara. Y entonces, pues sírveme la comida. Mira, sírvetela tú, que como yo estoy en este momento, no estoy para servirte comida a ti. Entonces, el diablo dice, cuando ella le conteste así, yo voy a esperar que entonces él le diga a ella, espera tu momentito. Aquí el que manda soy yo, ¿sabes? Eso es lo que el diablo espera, la reacción de él, ¿ves? Él no solamente prepara el ataque, sino que él también espera que tú reacciones de una forma. Entonces cuando él le diga aquí el que manda soy yo, ella le va a decir, bueno mijo, pues yo te voy a decir una cosa, mandabas. ¿O qué es lo que tú te crees? Que estamos en los tiempos de antes, donde la mujer era la esclava de la casa. Entonces, ella viene y le grita. Cuando ella le grita, y él le dice, dame la comida, sírvatela tú, que yo como estoy no le sirvo a nadie. Mira, espérate un momentito. Aquí el que manda soy yo. El diablo dice, ah, que yo, lo mismo que yo quería que le dijera. Lo mismito, vamos a ver lo que le dice a ella, lo que le dice ella ahora. Ella le dice, manda. ¿O qué es lo que tú te crees? Que estamos en los tiempos de antes, que las mujeres eran las esclavas de la casa. El tiempo de la esclavitud pasó. El diablo dice, wow, le dio hasta más lo que yo pensaba que le iba a decir. Oh, mira, esta sí que tiene la lengua suelta, dice el diablo, fíjate. Le dio hasta más. Al final el diablo dice, cuando ella le conteste así, él le mete un puño. Y cuando ella le contesta así, viene él, ¡pam! Y el diablo dice, óyeme, pero esto me está saliendo, tal y como yo lo planifiqué. ¿Cuánto me están entendiendo en esta noche? Cuando él se traza una maquinación contra ti, no solamente se traza la maquinación, sino también que se traza la forma en la que tú vas a reaccionar a esa maquinación. Por ejemplo, te coge una muchacha y un muchacho, ¿verdad? Y entonces, el muchacho no es muy espiritual, que digamos, no es una cosa. Entonces, ahí está la muchacha que es bien espiritual. Y el diablo dice, yo voy a poner este carnal a que me enamore aquel espiritual que está allí. Y yo voy a hacer que ella caiga en las manos de este carnal. Y entonces, él la mira y le dice, qué ojitos lindos tú tienes. Y ella, como nunca le habían dicho eso, ella sabe que es un carnal que se lo está diciendo. Ella bien pudiera decirle un momentito, mire, lo que prendo en el nombre de Jesús. Y váyase con esa historia a otro lado. ¿Oyó? Pero como nunca se lo habían dicho, y a la mujer por naturaleza le gusta que le echen flores. ¿Ah? Eso forma parte de la naturaleza de la mujer. ¿Ah? Entonces ella le dice, gracias. Y ella le dice, muchacho, y esa sonrisita que tiene es una sonrisa más linda que la sonrisa colgante que enseñan en el televisor. Y ella le dice, gracias. Y todos los días él va sembrando un poquito, tú sabes. ¿Ah? Y después el enemigo dice, por la noche le voy a meter sueños con él. Y por la noche sueña con él. Sueña que la abraza. Sueña que la besa. Y en sus sueños cuando él la besa, se la... ¿Ah? Bueno, si quiere escuchar más de eso, búsquese ese mensaje, venciendo la maquinación. ¿Ah? El asunto asunto está en que lo que el enemigo quiere es meterse para robar lo que Dios tiene en tu vida y robarte el gozo y la paz y la tranquilidad. Entonces llega el momento en que ese muchacho, después de que te tiene enamorada, de momento tú lo ves que se va con otra, entonces te quedas atribulada, triste, te quedas sin gozo. Tú que eras una muchacha de oración, dejas de orar, te desanima, te entra un desánimo. Y esto que a veces le pasa a las mujeres, triste, te quedas sin gozo. Tú que eras una muchacha de oración, dejas de orar, te desanima, te entra un desánimo. Y esto que a veces le pasa a las muchachas, también le pasa a muchos varones también. Hay varones que también le pasa eso, que se enamoran de una muchacha y están, óyeme, perdidamente enamorados. Yo no sé por qué será que cuando los hombres se enamoran son más peligrosos que las mujeres. Porque pierden la cabeza, se vuelven como locos. Después dicen que los hombres son los que mandan. Espérate esa historia. ¿Ah? No, mira, se enamoran y se vuelven locos. Pierden la cabeza. Y entonces, si después la muchacha no les hace caso, o sale con que es novia de otro, mira, se ponen atribulados, la miran mal, hablan mal de ella, se ponen que no quieren venir a la iglesia. Si eran gente de oración, dejan de orar, dejan de ayunar, ya no quieren saber de las cosas de Dios. Porque el enemigo se le metió por el medio. Y mientras tú estás así, muchachita, y mientras tú estás así, jovencito de la iglesia, el diablo está al lado tuyo riéndose de ti con una sonrisa en la boca. Es hora ya de que nosotros, en vez de hacer reír al diablo, lo pongamos a llorar. Alabado sea el Señor en esta hora. No le des el gusto al diablo. Lo que él quiere es verte triste, lo que él quiere es verte llorando, lo que él quiere es verte que no quieres venir a la iglesia, lo que él quiere es ver que suelta los cargos que tienes en la iglesia, lo que quiere es ver que tú no sigues para adelante. Eso es lo que él quiere, verte atribulado, triste, acongojado, apagar la llama de Dios en ti. Pero mira, Job es uno de los ejemplos más grandes que hay en la Biblia para nosotros. La Biblia dice que un día Satanás se presentó delante de la presencia de Dios y Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? Y él contestó: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dijo: ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que no hay hombre como él en la tierra, temeroso de mí, apartado del mal? Y Satanás le contestó: ¿seguro? Job no te temas quien balde, porque mira, tú lo has acercado a él y a todo lo que él tiene. Así cualquiera te sirve a ti así. Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Así cualquiera. Ahora, ¿cómo Satanás sabía todo eso? ¿Cómo Satanás sabía que Job estaba cercado? ¿Cómo lo sabía? Porque Dios preguntó: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás, como si fuera un reportero, un periodista, le dio un informe completo. Le dijo: ¿seguro que sí? Mira, si tú lo has acercado a él, acercado lo que tiene y al trabajo de sus manos le ha dado bendición. ¿Cómo el diablo sabía eso? Porque se había dado la vueltita por donde estaba el hombre. Le había dicho a los demonios: vamos a atacar a Job, vamos a destruirlo, vamos a destruirle la casa, vamos a destruirle los hijos, vamos a destruir todo lo que tiene. Pero cuando iba a atacar al hombre, el hombre estaba cercado por Dios, cercado por la presencia de Jehová, cercado por los ángeles de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y los demonios decían: Satanás, no se puede. Mira cómo está. Está cercado. Y Satanás tenía que decirle a ellos: vamos a darle una vuelta y otro día miramos. otro día miraban. Y cuando regresaban, ahí estaba el cerco. Entonces Satanás le presentó la queja a Dios. Le dijo, seguro que sí. ¿Qué te sirve? Así te sirve cualquiera. Tú sabes que eso es lo que dice el diablo. El diablo dice, con gozo le sirve a Dios cualquiera. Con dinero le sirve a Dios cualquiera. Con las cosas yéndole bien. Le dijo, ahora, extiende tu mano. Quítale lo que tienes. Y tú verás que te maldice en tu propia cara. Y la Biblia dice que Jehová le habló a Satanás y le dijo, he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano, pero a él no lo puedes tocar. Así que, en sencillas palabras, mi amado hermano, si usted no entiende eso que estoy hablando, ¿sabe lo que Dios le está diciendo al diablo? Dios le está diciendo al diablo, aquí mando yo. Y hasta donde yo te permita llegar, tú llegas. Pero donde yo no te permita, no llegas. Si está bien, yo te acepto el reto. Yo te voy a aceptar el reto. Tú dices que él me sirve a mí porque yo lo tengo cercado. Pues yo te digo a ti que yo confío en él. Cerco lo que tiene. Y lo que él tiene está en tu mano. Pero a él no me lo puedes tocar. ¿Ah? Alaba. Usted sabe que yo le he dicho a ustedes en este altar y lo he dicho en muchos altares predicando que yo no le tengo que probar nada a Dios, porque Dios, antes de que yo lo pruebe, él sabe lo que yo doy. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Yo a Dios no le tengo que probar nada. Dios ya sabe lo que yo doy. Sin yo darlo, ya lo sabe lo que doy. Pero a quien nosotros sí le tenemos que probar algo es al diablo. Nosotros tenemos que probarle al diablo que nosotros sabemos en quién hemos creído. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Y tú sabes lo que es la prueba. Te voy a dar otra interpretación al estilo Arnaldo Torres, olvidándome del griego. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es una prueba? Una prueba es un acto de confianza de parte de Dios hacia ti. Una prueba es la demostración de Dios a tu persona de que confía en ti y de que confía en ti lo suficiente como para permitir que el diablo te pruebe, para que tú le demuestres al diablo de que tú sabes a quién tú le estás sirviendo. Alabado sea Dios en esta hora. Eso es una prueba. Una prueba es un acto de confianza de parte de Dios a nosotros. Porque créeme, a nosotros no nos puede pasar nada que Dios no lo permita. ¿Ok? Y la Biblia te enseña más. La Biblia te enseña que Dios no te dejará ser probado más de lo que tú puedes soportar. Lo cual quiere decir que cualquier prueba que tú tengas ahora mismo, no importa lo grande que tú veas la prueba, tú puedes con ella. Y hay gente que dice, ay Jehová, yo no puedo con esta prueba. Mentira, tú puedes con esta prueba. Dios no te va a permitir a ti que tú pases por cosas que tú no puedas con esas cosas. No, al contrario, la prueba te revela a ti la capacidad espiritual que Dios te ha otorgado para soportar eso y soportar mucho más, porque tú no estás solo, contigo está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Shalom aquí, Mashem. Ay, hermano Naldo, que estoy pasando por pruebas ahora mismo. ¿Por qué no levantas tu mano al cielo y dices, Señor, te doy gracias por la confianza que tú tienes en mí? Oh, bendecido sea Dios en esta hora. ¿Ah? Te doy gracias porque confías en mí. Has confiado en mí como confiaste en Job, lo suficiente como para permitir que me toquen, para yo demostrarle a ese que yo sí sé en quién yo he creído. Gracias por tu confianza, Señor. Alabado sea Dios. ¿Ah? Bueno, salió el diablo de delante de la presencia de Dios, le mató los hijos, le robó los animales, le mató los siervos, Óyeme, y solamente escapaba uno. Uno solo. Y el que escapaba era el que daba las malas noticias. ¿Por qué será que esos casi siempre se escapan? El diablo dice, mira, atácame ahí a todo el mundo, pero a este, déjamelo quieto, que este es el que va a llevar las malas noticias. Que ese yo sé que rápido va a llegar la voz de todo lo que está pasando. Yo le conozco la lengua, dice el diablo. ¿Ah? Y algunos de esos piensan que escaparon porque están bien cerca de la presencia de Dios. Yo estoy tan consagrado que escapé. Pero tú sabes lo que le pasó a fulano, a fulano y a fulano. Y se sueltan por ahí para abajo. Esos son los portadores de malas noticias. Fueron los únicos que escaparon. Mira, cuando le destruyó los hijos, escapó uno que vino donde él y le dijo, mira, un viento arreció contra la casa donde estaban tus hijos, la casa se vino abajo y se mató, murió todo el mundo. Todos tus hijos se murieron. Tus siervos también murieron. Y solamente escapé yo, le dijo, para darte la noticia. Cuando le mataron los animales, mira, vinieron los enemigos tuyos y arreciaron contra los animales y se los robaron y mataron a tu siervo. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Solamente escapaba ese. El que iba a dar las malas noticias era el que escapaba. Óigame y escuche bien. Ahí en el mundo espiritual, porque esto que yo les estoy hablando a ustedes, era una batalla que se libraba en el mundo espiritual. De un lado estaba Dios con sus ángeles, en el otro lado estaba el diablo con los demonios. Esto es como si fueran a preparar un sándwich y Job hubiese sido el jamón del sándwich. Él era el que estaba en el medio de todo. Job no sabía lo que estaba pasando. No sabía que se libraba una batalla espiritual. Pero allá en el cielo había una confrontación. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y el diablo había dicho, te maldice. Y Dios había dicho, no me maldice. Y el diablo dijo, que sí te maldice. Y Dios dijo, que no me maldicerá. Cuando le trajeron la noticia, en el mundo espiritual, todos los ojos estaban puestos sobre Job. El diablo y sus demonios estaban mirando a Job. Y Dios y sus ángeles estaban mirando también a Job. Y cuando Job abrió la boca para hablar, Satanás gritó, prepare el oído que ahí viene la maldición que va a echar. Y cuando abrió la boca, aquel hombre dijo, yo no le voy a dar el gusto al diablo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabado sea Dios en esta hora. Y eso que él ni sabía que el diablo estaba metido en el asunto, que si lo llega a saber, lo dice tal y como lo digo yo. Entonces, Satanás se presentó de nuevo ante la presencia de Dios. Y Dios le dice, ¿de dónde viene? Él le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Le dice, ¿no has considerado tú a mi siervo Job que no hay hombre como él en la tierra, temeroso de mí, apartado del mal? A pesar de que tú me incitaste contra él para que lo destruyese sin causa. Pues se había fijado. ¿Sabes cómo yo lo veo? Yo lo veo de esta forma. Que Satanás, después que destruyó los hijos, los animales, las casas y todo lo que tenía, le dijo a los demonios, Dios me dijo a mí que a él no lo podía tocar, pero que vamos para allá, para donde está él también, vamos a caerle encima, vamos a terminar esta obra ya. Y yo estoy seguro de que el diablo, que es el rey de la desobediencia, se acercó a ver si podía, pero llegó hasta donde estaba Job. ¿Y qué pasó? Que todavía el cerco que había alrededor de Job estaba ahí. Dios había dicho, todo lo que él tiene está en tu mano, pero a él no lo puedes tocar. Así que el cerco se fue de todos lados, menos de Job. Satanás le dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende tu mano y toca su carne. En otras palabras, quítale el cerco que tiene él. Y permíteme atacarlo directamente a él y verás que te maldice en tu propia cara. Y Dios, que es el jefe en este asunto. ¿Cuántos saben que Dios es el jefe? Ah, dale la mano que está a tu lado y dile: Dios es el jefe, no te preocupes. No te preocupes, es el jefe. Mira, él es el que dice hasta dónde que te van a aprobar, cuánto tiempo, todo está ahí controlado. Él lo tiene todo bajo control. Le dijo, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Le dijo, lo puedes tocar a él, pero no lo puedes matar. Alaba. Mira, se lo podía llevar a lo alto del Empire State Building, allá en Nueva York, y tirarlo desde allá arriba, y cuando cayera abajo, quedaba con los huesos hechos trizas y no se moría el muchacho. Porque Dios dijo, no lo puedes matar, guarda su vida. La Biblia dice que Satanás salió de la presencia de Dios y le metió una sarna desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Mira, mi hermano, y después que le metió esa enfermedad ahí, que el hombre estaba tirado en tierra, en polvo, en silicio, en ceniza, se rascaba. No encontraba el hombre cómo calmar aquel dolor que había en su cuerpo, de aquella enfermedad. El hombre andaba buscando un consuelo y nadie aparecía. De momento, a lo lejos, aparecieron los amigos de Job. ¿Y quién mejor que un amigo para consolarte? ¿Ah? Yo me imagino cuando Job vio que ellos se acercaban, se le saldría una sonrisa dolorosa, pero se le salió. Ay, mira quién viene ahí, Eliú. Mis amigos del alma vienen por ahí. Vienen a consolarme. Pero cuando los amigos llegaron, le dijeron, tú estás así porque estás en pecado. Porque le has fallado a Dios. Porque has abusado de la viuda. Porque no te has acordado del huérfano. Y empezaron a acusarlo. Así que el hombre dijo, con mis amigos no puedo contar, ay Dios mío, ¿quién vendrá por ahí que me pueda pasar aunque sea un poquito de bálsamo sobre esta piel como la tengo? Ay, mira quién aparece. ¿Quién tú te crees que apareció? La esposa. La ayuda idónea. ¿Ah? ¿Tú sabes? La ayuda idónea. ¿Ah? ¿Tú sabes? ¿Ah? Cuando la vio se le iluminó el rostro. Ay, mira quién viene ahí. Y le grita del alma. Viene a consolar. Qué bueno. Y ella llega, se le acerca, lo mira. Como hacen algunas de ustedes. Lo miran primero David de arriba abajo antes de cantarle lo que ustedes dicen, las verdades. Y después que lo mira, le dice, pero todavía retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Ay, Dios mío, qué consuelo. Ay, Jehová del cielo, Dios nos guarde, ¿eh? Oye, mi hermano, que hay mujeres que son tremendas, ¿eh? Chachi. Hay mujeres que tú puedes contar con ellas mientras las cosas te vayan bien. Mientras tenga dinero en el banco, mientras le compres los zapatos, mientras le compres el traje, le tenga la nevera llena de comida, puedes contar con ella. Olvídate, nene, aquí estoy yo para estar contigo hasta que la muerte nos separe. Pero no pierdas el trabajo. No pierdas el trabajo, que no es la muerte la que te va a separar, te va a separar el desempleo. Mira, ¿tú no sabes la cantidad de hogares que se han destruido por cuestiones económicas? Que el hombre perdió el trabajo y se vació la nevera y ya no le puede comprar los zapatitos que le compraba. Ya la mujer no puede darse el estilo de vida que le gustaba dar. Tú sabes, esos hombres que cuando cobran le dejan el cheque a la mujer en la mano. Y la mujer es la que maneja el cheque. Y después están pidiéndole dinero para pagar las cuentas y el hombre dice, pero ven acá chica, pero si... Y el dinero que yo te di, Y ella le dice, pero si es que el dinero no da, lo que tú ganas no da. Y él, como no hace, no saca cuenta, se tiene que meter a trabajar horas extras y horas extras y horas extras y horas extras. Y aún las horas extras tampoco da. Y él no sabe por qué. Yo he conocido mujeres, mi hermanito, que el esposo le deja el cheque en la mano. Y ella, en vez de separar el dinero de la renta, separan el dinero de los zapatos. Y hay mujeres que tú vas y le abres el closet, porque tener zapatos es malo yo, pero tú le abres el closet y tienen hasta 20 pares de zapatos nuevos ahí. Tienen zapatos que lo usaron una sola vez y después no se lo pusieron más. Se acabaron las alabanzas. Las hermanas no alaban porque le estoy abriendo los ojos a los esposos, y los esposos no alaban porque dicen, ay Dios mío. Cheque y lo cambian, y tú ves que mira, llegan a la casa con un montón de cosas nuevas. No tienen contra de eso, si es que se puede, porque lo que se puede, se puede. Pero si el bolsillo de tu esposo no da para más, tú tienes que, si él ha tenido la confianza de dejarte el cheque en la mano para que tú seas la que cubra y haga las cosas en la casa, no abuses de esa confianza. Alabado sea Dios en esta hora. Piensa que él es un hombre de carne y hueso, que está trabajando 8 horas, que lo que está trayendo a la casa lo está ganando con el sudor de su frente, y es para cubrir las necesidades del hogar. Entonces, ¿para qué gastar el dinero en cosas que realmente pueden esperar, cuando tienes una casa que pagar, cuando tienes un agua que pagar, cuando tienes tantas cosas que hay que pagar primero? Pero entonces lo dejas todo a un lado para darte el deleite, para darte el gusto. Mano Naldo, cambia el tema, que nos llevaba ahí de alabanza en alabanza y no se da cuenta que ya estoy aquí, se está poniendo pesado. ¿Ah? Sí. Y se juraron amor hasta que la muerte los separe. Pero como dije ahorita, los separa el desempleo. Pierde el trabajo. No consigue en ningún sitio. No estoy hablando de los pagos. Estoy hablando de hombres de trabajo de verdad. Porque yo también sé que está el vago que no se levanta, que se queda durmiendo hasta las 4 de la tarde y nunca sale a buscar trabajo. Yo estoy hablando de eso, yo estoy hablando de hombres responsables. De hombres que se levantan por la mañana a buscar trabajo, pero que no lo encuentran. Entonces, ¿me entiendes? ¿Tú me entiendes? De eso es que estoy hablando yo. No estoy hablando de los que le dicen a la esposa, no te preocupes que vivimos del welfare. Bájate de ese caballo, que welfare está a punto de desaparecer ya mismo. Ni Clinton, con la promesa que te hizo, lo va a dejar ahí. Olvídate de eso, que eso fue promesa de campaña. Eso se va. Olvídate de eso, mijo. Y te voy más allá, ya en un montón de estados, los que están recibiendo la ayuda del gobierno tienen que trabajar unas cuantas horas para el gobierno de gratis por la ayuda que reciben. Así que si la vaguería no te la quita tu esposa, te la va a quitar el gobierno, pero alguien te va a quitar la vaguería. Adora si puede, digo si puede, ¿verdad? Yo no sé si puede. Sí, pero estoy hablando de los que son hombres responsables, hombres de trabajo, hombres que se preocupan por el hogar, por la familia, que están agitados porque perdieron el trabajo y andan locos buscando cómo emplear si no consiguen. Y la mujer los tiene encima de ellos todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué tú no consigues? Y ahí. Y hasta que al final el hombre está que la cabeza le quiere explotar. Que están como la de Job. Que cuando lo vio en la prueba, que perdió todo lo que Job tenía, el estilo de vida que vivía con las riquezas de Job, lo miró y le dijo, maldice a Dios y muérete. Lo que quería era que se muriera. Ahora, ¿para qué quería que se muriera? A lo mejor para enganchar con otro. Eso es como algunas mujeres que le dicen a Dios, Señor, salva a mi marido y llévatelo. Y yo siempre me he preguntado, ¿pero por qué después que lo salve tú quieres que se lo lleve? Si después que lo salve te lo puedes dejar al lado para que los dos le sirvan al Señor. Eso lo aprendí de una hermanita que pastoría hace muchos años atrás, que me preguntó a mí, pastor, ¿es pecado que yo le pida a Dios que mate a mi marido? Y yo le dije, pero hermanita, si al mismo tiempo que vas a usar pidiéndole a Dios que te lo mate, lo puedes usar pidiéndole a Dios que te lo salve. Y me dijo, no, que lo mate, que lo mate, que lo mate. Quería que lo matara, no quería que lo salvara, que lo matara. Mate, que lo mate. Había planes ya, algo había, algo se estaba cocinando la obra. Mi hermana hoy glorifica, dijo que estaba. A su nombre. Tú sabes todas las presiones que son sobre un hombre. Los amigos, la esposa. Y ahí en el mundo espiritual, Jehová de los ejércitos. Bueno, ya dijeron que nosotros los puertorriqueños fuimos los que nos inventamos ese nombre. Jehová de los ejércitos, dije, con sus ángeles. Y en el otro lado, Satanás y los demonios, velando al hombre. Cómo el hombre reaccionaba, cómo el hombre hablaba, cómo el hombre se comportaba. Satanás quería reír, pero hasta ese momento Job lo tenía llorando. Porque no maldecía a Dios, que era lo que él quería. En otra ocasión, Job fue a abrir la boca. Y cuando fue a abrir la boca, Satanás dijo, aquí es que viene la maldición. Y aquel hombre abrió su boca, miró al cielo, aleluya, y dijo, yo sé que mi Redentor vive, alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Satanás siguió metiendo presión y metiendo presión. Y le decía a Dios, él te va a maldecir. Y Dios decía, hasta ahora no ha salido ni una todavía. Diablito, está perdiendo el asunto. Job fue a abrir la boca de nuevo. Y cuando fue a abrir la boca, Satanás dijo, aquí está, ahora viene la maldición. Y aquel hombre abrió la boca, aleluya, y dijo, aunque me mate, en él esperaré. Y tú sabes qué es lo que dice la Biblia de Job. La Biblia dice, conocemos el fin de Job, que el Señor es grande y misericordioso, porque le devolvió lo que perdió, se lo multiplicó con creces, mi hermano. Porque a los que saben serle fiel, Dios también sabe recompensar. ¿Ah? Pero ahí estás tú. Todavía no has pasado por la prueba de Job. Yo me acuerdo que en una ocasión predicando en una iglesia, yo empecé a hablar de las bendiciones que Dios le dio a Job. Le dio sus hijos para atrás, le dio hijas que fueron las más hermosas de toda aquella región, le multiplicó todos los bienes que tenía, el dinero, los animales, le devolvió la honra delante de todos los que le rodeaban, a sus amigos que hablaron mal de él. Dios les dijo, no los perdonaré, a menos que no sea a través de Job. Y la Biblia enseña que Job tuvo que orar y pedirle a Dios misericordia para aquellos amigos de él. Tuvo que orar por ellos, para que el juicio de Dios no cayera sobre de ellos. Y después de que mencioné todas las cosas que Job había recibido, pregunté en aquella iglesia, ¿a cuánto les gustaría que Dios los bendijese así como bendijo Job? Miren, mi hermano, todas las manos se levantaron. Todas las manos. Y le dije, segunda pregunta, ¿cuántos están dispuestos? ¡Nadie! Y yo le dije a Dios, porque es verdad que Job lo bendijo, pero antes de bendecido tuvo que rascarse con un tiesto. Tuvo que pasar por la piquiña. Pero así son los cristianos de hoy en día. Quieren bendición, pero sin piquiña. Pero aquí hay que rascarse primero para sacar la bendición. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ah! ¡Ráscate, mijo! ¡Ráscate! Diablo, mi hermano. Y cuando él esperaba que maldijese, Job siempre tuvo palabras de adoración y de alabanza para su creador. Mi Biblia dice que Job no pecó con sus labios. Dice, en todo esto no pecó Job cuando hablaba. ¿Sabe usted? Sin embargo, ¿cuánto no tenemos en nuestras iglesias, mi hermano? Que cualquier cosita así les pone la cara larga, la trompa parada, los deja en la casa, se sientan, mira, vienen a un culto, se sientan en el banco y no hay quien les saque un aleluya ni un gloria a Dios. Se enfogonan hasta con los que alaban. Y ven a alguien hasta recibiendo bendición y dice, mira para allá, mira para allá, mira cómo recibe, mira cómo recibe. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Ven a alguien que está alabando allí. Mira para allá, cómo alaba. No sé, ¿qué razón tendrá para alabar? Y si alguien se ve y dice, alábalo, ellos dicen, yo lo alabo con el corazón. Yo lo alabo con el corazón y la cara que tiene te enseña a ti que ni con el corazón lo alaban. Además, mira, el que lo alaba con el corazón no podrá evitar alabarlo con la boca, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Alabado sea Dios en esta hora, a su nombre. No me vengas con ese cuento, que yo nací en el Señor los otros días, pero aprendí un poquito hasta aquí. Esa era una historia que lo tenía un muerto de una religión muerta allá en el pueblo mío, que había veces que le gustaba venir a estarme molestando con las cosas de él, y yo, como sabía también por dónde darle, yo le decía, ¡alábalo! Y rápido se ponía con la cara larga y me decía, yo lo alabo con el corazón. Y yo le decía, ¡negativo, amigo! La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón hay alabanza, si en tu corazón hay aleluya, si en tu corazón hay gloria a Dios, tu boca no se podrá callar. Tu boca tendrá que abrirse para darle a Dios lo que hay en tu corazón. ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡A su nombre! ¡Bendecido sea Dios! No le des el gusto al diablo. Mira, la Biblia dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora mira lo que viene después, escucha esto. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué es la gentileza? Vuestra amabilidad. ¿Tú sabes una cosa? Una persona gozosa es una persona amable. Es gentil. Es tratable. Sabe tratar a las demás personas. Porque el gozo que tiene, como que lo educa. ¿Ah? Te trata con un amor, con un respeto, con una dulzura. Y tú dices, ay, pero qué bueno, a mí me gusta tratar con fulano. Porque es que cuando me trata tan bien. Y es que está gozoso. Mira, tú no has conocido personas dentro de la iglesia que cuando están gozosos es un dulce tratar con ellos. Pero que ya tú los conoces bien. Y ya tú sabes cuando están atribulados. Y cuando tú los miras, tú dices, vino atribulado hoy. No me le pego, no me voy a acercar. Porque ya tú los conoces. Mira, la persona gozosa es amable, es gentil. En su forma de tratar con los demás es cuidadoso, cuidadosa. Mide sus palabras. Pero el que está atribulado es agrio. Es amargo. Mira, oye bien esto. tú dices, ay, pero que a mí me gusta tratar con fulano. Porque es que cuando me trata tan bien. Y es que está gozoso. Está, mira, tú no has conocido personas dentro de la iglesia que cuando están gozosos es un dulce tratar con ellos. Pero que ya tú los conoces bien. Y ya tú sabes cuando están atribulados. Y cuando tú los miras, tú dices, vino atribulado hoy. No me le pego, no me voy a acercar. Porque ya tú los conoces. Mira, la persona gozosa es amable, es gentil. En su forma de tratar con los demás es cuidadoso, cuidadosa. Mide sus palabras. Pero el que está atribulado es agrio. Es amargo. Mira, oye bien esto. Tú sabes que a veces en la iglesia tenemos personas que acomodan a las personas en los bancos y dicen, véngase por aquí, siéntese aquí. ¿Verdad que nos tenemos? ¿Ah? Pues ¿qué pasa? Te voy así a bola de pájaro para que me entiendas y sigo con otra parte. ¿Ah? Entra una persona por la iglesia y lo coge un gozoso. Le dice, Dios le bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Por favor, sígame. Lo lleva hasta el banco. Le dice, puede tomar asiento. Cuando las personas se van a sentar, antes le dice, que se gocen. Mi nombre es fulano. En cualquier cosa estoy para servirles. Y se va. Con una sonrisa en sus labios. ¿Ah? Y esa persona sabe lo que dice. Dice, ay Dios mío, aquí regreso yo de nuevo. ¡Qué bendición! Ay no, si a mí nunca me habían tratado así en ningún lugar. Esta gente sí que tiene amor. Porque cayó en las manos de un gozoso. Y el que tiene gozo es así. Por eso es que la Biblia dice, vuestra gentileza, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, porque el que es gozoso es así, es gentil. Ahora, esa misma persona entra a la iglesia y cae en las manos de un atribulado. Lo primero, si de un amargado de eso cae, lo primero que hace es que lo mira con la cara larga. La persona de entrada se asusta. Entonces, se queda parado ahí, ya paralizado por el temor. Lo mira así, como esperando a que le diga algo, pero no le dice nada. Entonces se aventura y le dice, Dios le bendiga. Y el hombre le dice, ¡uhú! Donde yo me voy a sentar, busque para el frente. Alaba. A su nombre. Estamos aquí, Jasoa. Mi suerte ya está echada ante la presencia de Dios. La decisión final está en las manos de Él. Aleluya. Lo que yo sí sé es que lo que el diablo quiere es que yo lo predique. Y yo no voy a parar de predicar porque yo no le voy a dar el gusto al diablo. Alabado sea el Señor en esta hora. Adora lo que Él vive, adora lo que Él vive, adora lo que Él vive. Y eso mismo te digo a ti en esta noche. No importa la batalla, no importa la prueba, no importa el conflicto, no importa la guerra, no importa lo que estés pasando. Regocijado, regocijado. En esta noche, oh mi alma te alaba y te glorifica. Oh mi alma te alaba y te glorifica. Oh mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. palabra en esta noche. Como la colocaste en mis labios, así la dejé salir. Palabra viva y eficaz. Más cortante es esta palabra que toda espada de dos filos. Yo te pido que en esta noche tú salves al que está perdido. Reconcilia contigo al que está descarriado. Reconcílialo, Señor. Al que nunca te ha conocido, sálvalo. Y ministrale también al que te sirve. Ministrale al que está en pruebas, al que está atribulado, al que llegó triste. Que esta noche todos salgan de aquí con gozo. En el nombre de Jesús. Mantenga su comunión con el Señor mientras yo hago el llamado en esta noche. Yo quisiera hacerle un llamado en esta noche. En esta noche, acepto a Cristo como Salvador de mi alma. Me arrepiento de mis pecados y de haber vivido alejado de ti. Perdóname, límpiame, santifícame, realiza en mí el milagro del nuevo nacimiento, y nada ni nadie me aparte de ti. Yo me entrego a ti voluntariamente para servirte en alma, mente, cuerpo y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese así con los ojitos cerrados. Le voy a pedir a toda la iglesia que extienda sus manos hacia acá al frente. Y vamos todos a elevar clamor a Dios por la salvación de estas almas que están aquí en este altar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, en esta noche, Dios eterno, levanto mi clamor junto a esta congregación y los pastores aquí presentes. Levanto mi clamor en esta noche, Dios mío, por cada una de estas almas que están en este altar recibiéndote como Salvador en el día de hoy. Yo te pido que la sangre de Jesucristo tu Hijo los limpie de todo pecado. Sangre de Cristo, límpialo de todo pecado. Sangre de Jesucristo, mire este varón, límpialo de todo pecado, santifícalo, hazle nueva criatura. Mírala a ella, Dios mío, límpiala de todo pecado. Límpiala en esta noche, Dios mío. ¡Ay, Sarama Kimasahalaya! Dice el mal tiempo, buena cara. Y hay un himno que dice que en el dolor es mejor cantar. ¿Tú nunca has tratado de cantar un coro estando en prueba? Ay, si eso es lo mejor que hay. Cantar cuando uno está en prueba. Búscate un corito, búscate un corito que como que se apropie a la prueba que tú estás pasando. Y cántalo con el alma y tú vas a ver cómo te sientes. ¿Ah? Ay, Jehová. Su nombre. Mira, vamos a estar listos, voy a orar. Usted repite esta oración conmigo. Cuando yo termine la oración, los músicos vamos a cantar aquí conmigo. Yo tengo una espada de oro para pelear con Satanás y darle por la cabeza que no se pueda levantar. El día de su entierro, ese yo no me lo pierdo. Lo vamos a sepultar en las llamas del infierno. Aquí al frente, repitan conmigo esta oración. Padre eterno, en esta noche estoy en este altar en respuesta a la palabra que tú me has enviado. Tú me conoces y conoces mi batalla, mis luchas, mis problemas, todo aquello que el diablo ha usado para torturarme, para quitarme el gozo, para hacer que yo no sonría. Pero en esta noche le digo al diablo: se acabó, se acabó, se acabó. No te voy a dar el gusto. Voy a sonreír. Voy a salir de aquí con una sonrisa. Tú eres el que vas a llorar. Y ordeno que te vayas fuera para luchar con Satanás y darle por la cabeza que no se pueda levantar.